Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz, la inquietud. De la mañana, 34 minutos, y estamos recibiendo en línea, tenemos a Trinidad Jerónimo y David Conde, bolivianos residentes en Uruguay, justamente para, bueno, analizar un poco sobre las elecciones de Bolivia. Trinidad, David, ¿andan por ahí? Sí, aquí, atento. Hola. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, la intención, Trinidad, David, de conversar con ustedes es un poco saber la postura de los bolivianos que están aquí en nuestro país sobre todo este proceso electoral que culminó hace semanas en Bolivia, y los resultados que arrojó. ¿Qué postura tienen ustedes? Recordando también que había un llamado por parte de Evo Morales, ¿no?, a anular el voto, y que por otro lado había algunos otros candidatos de lo que podríamos denominar el ala izquierda, que quedaron muy por detrás en los resultados. Va a haber una segunda vuelta entre dos candidatos de la derecha, pero ¿qué análisis han hecho ustedes de los resultados, Trinidad? Bueno, obviamente que va a ganar la, o sea, ya se sabe, ¿no?, los que van a segunda vuelta, los dos partidos son de la derecha, ¿no? Sí. Al no estar el candidato que a nosotros nos identifica, pues se ha votado nulo y votos blancos. Acá en el Uruguay, por ejemplo, se ha votado nulo, se ha votado en la mesa 1, 45, y en la mesa 2, 7 votos, y nulos en la mesa 1, 375, y en la mesa 2, 17, si mal no recuerdo. Uh-huh. No han ido a votar, ¿no? Entonces, con eso, con el voto blanco, la sigla del MAS todavía está vigente, ¿no? Porque al no tener los votos suficientes Andrónico Rodríguez y el otro candidato que dice representar a la izquierda, pues no tenían votos, no han llegado, ¿no?, a los votos que tenían que llegar. Entonces, como que ha quedado eso así, sin, creo que un 10% ha sacado Andrónico Rodríguez y el otro creo que menos todavía, ¿no? Sí. Del Castillo. Sí. Entonces, pero por lo menos han conservado la sigla del MAS. Mm. Y bueno, ahora vamos a segunda vuelta, también se va a votar nulo porque no nos identificamos con ninguno de los partidos que está representando en Bolivia, ¿no? David, ¿cómo llega Bolivia a esta situación? Porque recordemos que se viene de un proceso muy muy largo, y en los últimos años particularmente lo que fue la imposibilidad de Evo Morales, que es el líder, digamos, de todo este proceso progresista en Bolivia, de poder presentarse a la elección nuevamente. ¿Cómo fue todo este proceso para el pueblo boliviano? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a ellos el camino por darnos esta oportunidad de dar a conocer la situación de Bolivia. El proceso electoral de Bolivia desde un principio fue amañada. Nuestra sigla, el movimiento hacia el socialismo, fue proscrito a través de vericuetos judiciales. Se nos quitó la sigla del MAS. En primer lugar, impidieron que se realizara las elecciones internas de los partidos con un traidor dentro del movimiento al socialismo que se llama Andrónico Rodríguez, que era el presidente del MAS. Junto con la derecha se unieron y impidieron que los demás partidos realizaran las elecciones. Ahí empezó. Desde ese momento empezó a distorsionarse las elecciones nacionales en Bolivia y empezaron, nada diferente a lo que estaba en el contexto latinoamericano, se judicializó la política de Bolivia, proscribiéndolo al MAS y al compañero Evo Morales. Pasado esto, bueno, sí. dentro del movimiento socialismo, Evo Pueblo, más que todo, ahora se conforma. Ay, Evo Morales quería participar de las elecciones, se procuró conseguir sigla de otros partidos de partidos chicos, los cuales nos ofrecieron las siglas, y también por el gobierno traidor de Arce, fueron sancionados y anulados su participación de esos partidos chicos, quitándonos esa sigla. Y así sencillamente se fue dando, llegamos a la fecha de las elecciones en el cual el compañero Evo no tenía siglas para participar. Cuando él reunía todas las condiciones que amerita para presentarse a una elección. Dada la circunstancia, también sería bueno aclarar que en Bolivia la izquierda no participó, la izquierda fue proscrita, no participó. La verdadera izquierda está representada por Evo Morales y no participó en las elecciones. Aquí lo que se llaman pseudo de izquierda, llámese Andrónico Rodríguez con las siglas robadas del MAS y su el ministro del Interior con las siglas robadas del MAS que participaron, no son izquierda, son los traidores, se dicen ser izquierda, son representan a la derecha. Entonces, lo que no nos permiten aclarar en los medios de comunicación que en Bolivia, la izquierda en Bolivia no perdió porque no participó. En las diferentes encuestas que se realizaron antes de las elecciones, Evo Morales tenía una proyección de votación del 40%. Por empresas que hacen las encuestas independientes, no de los medios de comunicación. Dada esa circunstancia, digamos ahora, de aquí en adelante, llegaron a ganar los dos partidos de derecha, que son Tuto Quiroga y Rodríguez, Zamora Rodríguez, Zamora, que los dos son de derecha. Entonces, lo que nosotros avisoramos de aquí en adelante son situaciones difíciles para Bolivia, ya que su programa de gobierno son únicamente privatizar y quitar las conquistas sociales que durante 14 años se logró bajo el gobierno de Evo Morales. Bien, Trinidad, en cuanto a la economía del país, justamente la situación que se estaba viviendo económica, ¿se cree que esto pudo haber también afectado los resultados? Que haya un ascenso grande de la derecha y que también, bueno, va a ser una proyección para octubre? Obviamente que está afectando muchísimo, porque no hay gasoil, no hay la canasta familiar, está subiendo cada vez más, el kilo de pollo allá, de carne, en Bolivia siempre es más accesible para todo el pueblo. Ahora yo pienso que el pueblo ya no está comprando carne, ¿no? Y lo mismo la verdura, la fruta, todo está subiendo. Claro que sí, no hay gas, no hay dólares, hay muchísimo, otra vez la gente en las calles pidiendo limosnas, cosa que cuando estaba el hermano Evo Morales, pues no había eso, no se había eliminado del todo. Entonces está ahora este gobierno que está actualmente, está sacando el Juancito Pinto, que vendría a ser una ayuda a los niños, ¿no? En la etapa escolar. Ahora van por el Bonosol, que es una pequeña ayuda a los ancianitos, y ahora eso también lo van a sacar. Al entrar cualquiera de los dos gobiernos que van a representar a Bolivia, que son de la derecha, obviamente que lo van a sacar, ya lo dijeron en sus vueltas de propaganda política, ya lo han dicho que van a sacar el Juancito Pinto y el Bonosol. Y así van a empezar, como dijo mi compañero, privatizar, ¿no? Y van por el litio. El litio, obviamente, que también es una forma de saqueo, porque al intervenir el gobierno de los Estados Unidos y de los otros países, van por la riqueza de nuestra patria, van principalmente por el litio, porque es el oro blanco, como se dice, y y van a privatizar. Cualquiera de los dos gobiernos que representen esos 5 años a Bolivia van a privatizarlo. Eso ya lo dijeron cualquiera de los dos políticos que están, sí, que van a representar a Bolivia, ¿no? El tema del litio es muy importante, ¿no? Para Bolivia. ¿Cómo es la gestión actual? ¿Cómo ha sido hasta ahora, digamos, la administración de ese mineral, de ese recurso natural en Bolivia? Todavía yo pienso que una parte del litio ya se está explotando, ¿no? Pero al explotar el lo que pasa que a nosotros ninguno de los que van a venir, las empresas extranjeras, nos explica al sacar el litio, hay que sacar con sumo cuidado el litio, pues no lo van a hacer, va a ser tierra muerta, no va a producir nada porque lleva mucha agua y obviamente van a desaparecer todos que tenemos nosotros nieve todo el año, ¿no? El hielo ahí y todo eso, el salar de Uyuni va a desaparecer, ¿no? Con la explotación del litio, pero ninguno de los gobiernos al pueblo le dicen cómo va a ser la explotación, cómo van a sacar, cómo van a hacer para sacar el nada, no nos dicen nada, solamente que hablan de privatizar y van a venir empresas extranjeras, y aparte de eso, los dos representantes de Bolivia que son de la derecha dijeron que el 80% va a ir para la empresa extranjera, o sea, va a quedar el 20 o 18%. De eso todavía Bolivia tiene que pagar todo el gasto que lleva, ¿no? Entonces líquido se llevaría el litio, los otros países, los extranjeros, los Estados Unidos, ¿no? Todos se van a llevar ellos toda la riqueza y a nosotros no nos van a dejar nada, nos van a dejar tierra muerta para que no va a servir para nada, como el Cerro de Potosí, han sacado tanta plata que los cerros se derrumban solos y hay muchos accidentes, ¿no? Por el oro que han sacado, por toda la plata que han sacado. Entonces va a quedar lo mismo, al sacar el litio va a ser tierra inservible. Bueno, David, Trinidad también comentabas hace algunos instantes, digamos, los datos de cómo fue la votación de los bolivianos aquí en Uruguay. Recordemos que Bolivia tiene voto en el extranjero. Sería interesante repasar cómo se dio ese proceso, cuántos bolivianos había habilitados para votar en nuestro país, cuántos de ellos votaron efectivamente y qué resultados se han arrojado. Bueno, aquí con la no hace poco la comunidad boliviana pudo aumentarse aquí, justamente en primer lugar no se quería habilitar las mesas de votación aquí en Uruguay. Ajá. A través de un movimiento que hicimos los compañeros residentes aquí en Bolivia, fuimos a hacer nuestros respectivos reclamos a la embajada y en esa situación sí se habilitó, pero lamentablemente aquí ganó la derecha, Tuto Quiroga ganó. Hubo también una gran votación de que voto nulo y voto en blanco. Un gran porcentaje de gente que no vino a votar, si bien estaban habilitados para votar, no vino. Tomando en cuenta que la situación de Bolivia, que era una elección realmente amañada, ¿no? A los 200 años de la independencia de Bolivia no teníamos a quién votar, no teníamos nuestro representante que fue proscrito. Como consecuencia de ellos, hay gente consciente de esos que se votó en nulo y hay gente que no fue a votar. ¿Y qué análisis se puede hacer de esto? ¿Por qué creen ustedes que podrían haberse llegado a estos resultados en Uruguay? Por, A ver, yo yo pienso que es la consecuencia de que al no tener nosotros un representante de que nos represente a los indígenas, al pueblo que somos, que si bien salimos al extranjero a trabajar, también mandamos dinero a nuestra patria por nuestra familia. Entonces siempre estamos en movimiento, así vayamos a España, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, ¿no? Siempre estamos mandando dinero a nuestra familia. Y siempre es el movimiento que el pueblo hace, el pueblo que trabaja día a día, si bien no estamos en Bolivia aportando con haciendo mercado, como vendiendo en los mercados, ¿no? Mercado dicen acá, ferias, ¿no? Sí. Y también acá, desde acá, si bien no estamos allá, pero aportamos a nuestras familias y nuestras familias gastan lo poquito o lo mínimo que mandamos en nuestra patria, en nuestra Bolivia. Y al ver tan caras las cosas, un pan que salga un peso es un disparate, porque antes salía, bueno, lo que pasa que la plata boliviana es, nosotros le decimos fuerte, quiere decir que tiene peso, ¿no? Claro. Entonces, ahora en el momento sale un peso, yo pienso que hay muchos bolivianos que pueden viajar para ir a ver a la mamá, al papá, al hermano, al abuelo, que somos muy, muy de la familia nosotros. Entonces, los que pueden viajar, porque tampoco todos pueden, se dan cuenta de la situación en Bolivia, cómo está pasando Bolivia, y pues hemos de más bien... Y recibimos información del mismo pueblo, cómo está Bolivia, cómo está pasando, qué cosas está caro, qué cosas no hay, cómo está la situación, todo eso. Al no tener ese representante que a nosotros en esos 14 años, que nuestras familias nos decía, no manden plata porque hemos hecho un negocio, nos está yendo bien, ahora ya tenemos el Juancito Pinto, tenemos el Bonosol, tenemos ayuda, ya no manden, más bien guárdense para comprarse un terrenito, cómprense una casita en Bolivia para cuando vengan, ¿no? Teníamos esa oportunidad de hacerlo. Entonces ahora no hay nada, al contrario, hay muchísima gente, muchos están inmigrando. Imagínese en estos 4 años acá han inmigrado más de 2.000 bolivianos. Y así como aquí han inmigrado como 2.000, han inmigrado a España más de 2.000, y a Argentina ni hablar, a Brasil, a Chile, a todos lados está emigrando la gente. La juventud está dejando de estudiar. Los niños que los bolivianos tenemos tendencia a tener niños, muchos niños, ¿no? Y podían estudiar en esos 14 años, todos los niños podían asistir a las escuelas. Ahora no, el Arce Catacora dijo, manéjense con un celular, pero si no tenemos wifi, ¿cómo se van a manejar esos niños en el campo con un celular si son 7 niños o 5 niños? Claro. Entonces al no tener un representante que nos diga, vayan a la escuela, o sea, el Arce Catacora nos dijo, hacer analfabetos otra vez para dominarlos. Ese es el mensaje que hemos recibido nosotros. Porque no nos dan la oportunidad de estudiar. Imagínense, jóvenes que yo conozco acá, son universitarios, están trabajando en la construcción porque no pueden estudiar en Bolivia. Y acá no pueden tampoco, no es porque Uruguay no nos brinda, Uruguay nos brinda mucho y nos ayuda y nos acoge con amor y con cariño y nos da nuestros derechos. Nada más que hay burocracia que hay que cumplirla, ¿no? Que tienen que revalidar, que tienen que traer el sello de allá y un montón de cositas que en Bolivia, lamentablemente, al no haber dinero, no se puede revalidar, se puede revalidar acá, no se puede apostillar, el apostillamiento sale caro. Entonces, por ese motivo, los jóvenes trabajan, de repente están trabajando, con la esperanza de que dentro de unos años pueden estudiar, pero como van pasando 5 años, y en 5 años puede pasar muchas cosas, casarse y dejar de estudiar, tener familia, dejar de estudiar, porque después se prioriza la familia, ¿no? Claro. Bien, y en cuanto, también para ir finalizando un poco lo que es el análisis de las elecciones, comentábamos justamente de los votos en nulo, que Evo llamó justamente a votar en nulo, que consiguió casi un 20% de porcentaje, siendo en realidad la tercera opción después de los dos candidatos de derecha, aún así no pudiendo estar habilitado a ser votado, ¿no?, por las autoridades electorales. ¿Cómo lo ven ustedes eso? O sea, quizás dejan claro que él sigue siendo un líder para la comunidad. Pero es interesante esto que planteabas, Daniela, también porque si se hace un análisis medio rápido, pero se suman la cantidad de votos que tuvo el voto nulo, con, ponele, el que era apoyado por el gobierno y el más andrónico y demás, de todos modos el porcentaje que logró obtener la derecha es ampliamente mayor, y eso también habla de las debilidades propias del progresismo en Bolivia. Pero tenemos ahí a Trinidad y a David de nuevo. Sí. Ahí va. Sí, comentábamos un poco, ¿no?, que justamente sí, con los votos nulos que llamó Evo a votar, que si bien no se pueden atribuir todos a él, pero bueno, tuvo un 20% de votos en nulo, siendo casi la tercera opción después de los dos candidatos de derecha atribuidos a Evo Morales, justamente. Y quizás esto, no sé si a ustedes les dejan claro, quizás que puede ser que Evo siga siendo un líder para la comunidad. No sé cómo lo ven ustedes eso. No. Yo quisiera aclarar esto. Uniendo el voto nulo convocado por resuelto por resolución en plenarios nacionales, que al no tener nuestro líder representar a la verdadera izquierda, por mayoría se dijo que se va a votar el voto nulo. Uh-huh. El voto nulo junto con el voto en blanco o gente que no fue a votar justamente en forma de protesta, si se junta esos dos votos nulos, blancos, y los votos que ausentes, que no se presentaron, seríamos la segunda fuerza. Seríamos la segunda. Claro. Tendría que decir que Bolivia, en cierta forma, depeleó a la derecha. Sabemos lo que se nos viene, los momentos difíciles, lo quisiera recalcar. En los programas políticos que lo presentaron es únicamente cortar las conquistas sociales, privatizaciones, y van de nuestro gran recurso, que es el litio. Hoy, más que nunca, justamente, en el último plenario realizado hace 2 semanas, un plenario nacional, se hizo el análisis de las elecciones. Y lo que se resolvió es que Evo, la agrupación Evo Pueblo, no va a apoyar a ninguno de los grupos de derecha, y nos vamos a reorganizar para defender lo que se nos viene. Uh-huh. Va a ser años difíciles que se vienen para volver. Y aclarar también que el compañero Evo Morales fue elegido dentro de los plenarios. No es que él se impuso para presidente. Fue elegido en los plenarios por amplia mayoría. ¿Qué perspectiva hay ahora hacia futuro? Para cerrar, estamos con pocos minutos, pero sea cual sea el candidato que gane en la segunda vuelta, que los dos responden a sectores de la derecha, ¿qué perspectiva hay en el análisis que hacen ustedes a nivel del pueblo boliviano, el papel que pueda seguir jugando Evo Morales y los otros sectores quienes tienen hoy el dominio del MAS? ¿Cómo creen que debería ser los movimientos o la reorganización, la reagrupación de la izquierda de aquí en MAS después de estos resultados adversos? Lo que quisiera acotar es Evo Pueblo, la agrupación Evo Pueblo, liderado por el compañero Evo Morales Aima, que es nuestro líder, nos estamos organizando para entrar a las elecciones subnacionales, llámese intendencia, lo que suele decirse aquí, a 10 alcaldías. Eso, y en primer lugar, organizarlo, como siempre, toda la vida hemos luchado desde que nuestros abuelos lucharon por el derecho a tener libertad, el derecho a la educación y a vivir. Nosotros, como perteneciente al movimiento indígena campesino, también nos vamos a volver a organizar para defender Bolivia. No va a ser fácil, tampoco lo vamos a hacer fácil para ellos. Estamos conscientes de lo que se nos viene. Las diferentes organizaciones, los sindicatos ya se pronunciaron en el último plenario que hay que organizar para defender Bolivia, porque vienen por nuestras empresas estatales el mismo libretito de privatizar para bajar el déficit, para dejar la inflación de Bolivia. Las grandes transnacionales están detrás del litio, no estamos conscientes de eso. Las demás organizaciones sociales, llámese en Potosí, los involucrados directos y todo el pueblo boliviano, estamos en alerta. Vienen por eso, no nos estamos chupando el dedo. Sabemos que todo este movimiento de la judicialización de política en Bolivia, la protección de la izquierda, que no participó, vuelvo a reiterar, la izquierda en Bolivia no participó, y se puede decir que no perdió. A Evo Morales no se lo dejó participar, que se presente la verdadera izquierda, se presentaron los pseudoizquierdistas que eran los traidores del movimiento, del movimiento popular. David, tenemos que cerrar. Una consulta, más allá de Evo Morales, en esta agrupación Evo Pueblo, ¿qué otros dirigentes hay visibles, digamos, que estén en la dirección de esta agrupación, además de Evo? Dentro de la agrupación Evo Pueblo hay bastante juventud que se ha dado oportunidad. No quisiera mencionar nombres porque de alguno me voy a olvidar. Hay una camada de jóvenes que siempre están en la palestra, dando, defendiendo al movimiento popular campesino indígena. Bien. Bueno, David Conde, Trinidad Jerónimo, ambos son bolivianos residentes en nuestro país, en Uruguay. Les queremos agradecer por estos minutos y estamos a las órdenes y en contacto para seguir analizando y conociendo la postura de ustedes sobre la realidad boliviana. Un abrazo. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación.